Espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes. De 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino. Programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22. Con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3. Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ok, ok. Bien. Tengo una duda recurrente. No sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio? ¿O quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo, ¿qué diferencia el obrero del juez del fuero? Que solo el primero viaja esposado en el patrullero. Y vos cerrás la boca por miedo a lamer otra bota. O porque gana más el que hace de idiota que de patriota. Reason and power. 18:31, pueden comunicarse a las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medio, Sindical Federal, La Gráfica. Pueden hacerlo también a través del teléfono de la emisora, 11:50-12:35-89. Esta es La Gráfica, 89.3, www.radiográfica.org.ar. Arriba con el rap. Mundo. Estadistas y gremios coordinan su imperio y el hombre promedio a fin de mes padece estrés y nervios. Se burlan del empleado resignado a perder, a cobrar centavos con tal de pagar el alquiler. Cotiza el sistema, millones en papel moneda viajan para Suiza y vuelven limpios como ropa nueva. Mi problema no es tu dinero, que ojalá te llueva, es que en tu cajero mueran mis hospitales y escuelas. Veo estrategas, monopolios y asedios. Es la realidad, es otra propiedad de los medios. Unos se salvan en su ignorancia, otros peleamos, supongo que da lo mismo. Bueno, gracias Faustino Velasco, Grisel Rubino, Germán Ibáñez, Juan Nieves, Javier Vitale, entre otros amigos que van saludando. Hernán Vázquez dice, bueno, está haciendo chistes sobre la vacuna rusa, a que no descifran el símbolo chino que le puse abajo. Los telefónicos, dice Hernán Vázquez, que está de muy buen humor, van al paro por falta de comunicación con las empresas. Bueno, vamos a tener la voz de Claudio Marín en el aire dentro de un ratito, el hombre que está al frente de Foetra. Y nos sigue mandando mensajes en idiomas extraños, el querido amigo Hernán. Walter Rabioso, Julio Ruiz, Marcelo Rey, Gastón Pisi, Javier Vitale, gente que está saludando nuestro espacio. Fabián Amílcar Cabanellas también hace su irrupción y nosotros levantamos la cortina. De este subastado estado de alma atea, acá un acá puede sumar, restar. Mi problema es el sistema en general, nada personal. Porque el hombre sencillo resigna su sueño por un sueldo, sangrando entre polvo de ladrillo. Y otro loco ante tu grupo antimotín, de uniformes que a caballo se creyeron. Sugerimos seguir La Gráfica, confiar, ¿no? De la mañana a la noche. A las 7 panorama, a las 8 puntos de partida, a las 10 desde el barrio, a las 16 abramos la boca. A las 18 La Señal y después a las 20 Abrí la Cancha. En el medio los mejores programas individuales. Vamos a escuchar qué nos dice Ariel Weyman sobre lo que va a suceder en este mismo dial mañana temprano. Compañeros de La Señal, muy buenas tardes. Les cuento que tuvimos una larga charla con Carlos De Feo, el secretario general de la CONADU, la Federación de Docentes Universitarios. Hoy en el panorama presentamos una partecita, pero por un problema técnico no pudo escucharse completamente. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, presentamos el primer fragmento de la conversación con Carlos De Feo. También en la recorrida informativa, el informe de Juan Condorí de la comunidad Diaguita, el Desaguadero, en la provincia de Salta. También Condorí es delegado de base al Consejo Provincial Indígena de la provincia del noroeste argentino. Además, un informe de Eliana Cabezas sobre la situación en los penales de detención en la provincia de Buenos Aires. Los esperamos mañana en Panorama Federal a partir de las 7 de la mañana. Una duda recurrente, no sé a qué llamar delincuente cuando el que te juzga suele ser el más reincidente. ¿Hablamos en serio o quédate con tu falacia absurda de que democracia es el gobierno del pueblo? Velo. Se encuentra en los controles Nehuen Guzmerotti, en la producción Omar Zanarini. Puede ingresar a www.radiografica.org.ar y entra a la red compañera. Radiográfica te necesita, sumate, y con muy poco ayuda mucho. Fíjese en la información vertida por La Señal, donde debate el Movimiento Nacional, www.laseñalmedios.com.ar, y préstele atención a lo que dice el Movimiento Obrero en una cobertura del Movimiento Obrero desde adentro en www.sindicalfederal.com.ar. Y ahí vamos, levantamos separador y nos adentramos en sindical. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Le damos la bienvenida a Leonardo Martín. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Estuve viendo que entre los posteos de Sindical Federal hay uno bien reciente que dice: presten atención a este factor que indica recuperación económica, sin tirar manteca al techo y sin ir más allá de lo que estamos viviendo, atravesando y en cierto modo padeciendo. Vale la pena señalarlo. Contanos de qué se trata. Vos te referís, imagino, al tema del impuesto a la riqueza o a la recaudación, el crecimiento de la recaudación en comparación con la inflación. Ahora vamos con el impuesto a la riqueza, pero antes quería ver este dato sobre la suba de la recaudación tributaria nacional. Bueno, eso hoy lo anunció la AFIP, la suba de la recaudación, que en términos interanuales fue... mejor dicho, del 44%. Cuando uno mira y hace para el mismo periodo la evolución de la inflación, obviamente todavía no está el dato concreto de octubre, que se suele dar después del día 10, 12, 13 de noviembre, vamos a tener el dato certero, pero por cómo viene la evolución, se estima que va a ser 37, 38%. Lo que marca la recaudación... y ya viene en consonancia con lo que había ocurrido en septiembre, es un crecimiento. En septiembre había sido más leve en relación a la inflación, y en octubre ya son unos cuantos puntos más, lo que marca, lo que también se nota y se ve en la calle, ¿no? Que es un comienzo de recuperación económica en muchas actividades que en algunos casos ya tienen niveles incluso mayores que a la prepandemia. Otros, obviamente, espectáculos, gastronomía, turismo, bueno, sí están más complicados por las características que tiene ese sector, pero en líneas generales hay buenos indicios en muchos sectores de recuperación económica tras este duro trance de pandemia que todavía no pasó, ¿no? Bien, y vamos al pronunciamiento. La sensación es que hay lentitud en el camino de la recaudación, de una recaudación muy razonable, ¿no?, relacionada con las grandes fortunas. ¿Qué está proponiendo en estas horas la Corriente Federal de Trabajadores? Sí, la Corriente Federal de Trabajadores, el espacio Producción y Trabajo, que es más amplio, que participa la Corriente, pero que también está la CTA, organizaciones pymes, cooperativas, sociales, agrarias. Lo que están reclamando es la urgente sanción del impuesto a las grandes fortunas. Impuesto a las grandes fortunas, que es un impuesto, hay que decirlo, extraordinario, ¿no? Que se paga una sola vez, que significa un monto muy pequeño del patrimonio, subrayo esta palabra, declarado, que tienen las grandes fortunas de este país, que para pagar ese impuesto hay que tener declarado más de 200 millones de pesos, y que se estima que alcanzaría aproximadamente a 12.000 personas. Bueno, eso permitiría recaudar 3.000 millones de dólares, por lo menos en lo que señalan las estimaciones previas, para afrontar todos los gastos que generó la pandemia, que va a seguir generando la pandemia, y para, obviamente, comenzar a movilizar la economía que necesita, ¿no? Una inyección, obviamente, de recursos para acelerar el crecimiento económico. Entonces, bueno, lo que está reclamando la Corriente, junto a los espacios que mencionaba, es acelerar ese proceso, ¿no? Inclusive, en las próximas horas se le va a acercar un pedido a los diferentes jefes de bancadas, en diputados, para que tomen y le den rápida sanción a este impuesto a las grandes fortunas. Claro, estas son las cosas que facilitan las objeciones sobre el gobierno, ¿no? En realidad, este es un impuesto que debería ser aplicado en plena pandemia. De otro modo, carece de más argumentación que la de un intento de justicia frente a grandes fortunas sobre una población que tiene dificultades, pero eso es parte del capitalismo. Si va a haber una ayuda específica forzada en el presente, tiene que desplazarse dentro de los parámetros de la emergencia sanitaria. De otro modo, ¿cuál es la justificación que encontraría? Sí, yo creo que, bueno, en este caso puntualmente es que tampoco no va a ser de un día para el otro que se van a solucionar los problemas que dije la pandemia, ¿no? Porque todavía no tenemos fecha certera de salida. Coincido totalmente en que su sanción viene bastante demorada. Pensemos que las primeras declaraciones que hablaban de la necesidad de un impuesto a las grandes fortunas, extraordinario por única vez, son de fines de marzo, principios de abril, ¿no? Y que, bueno, estamos ya en noviembre, casi cerrando el año, y que tiene dictamen como para ser tratado en el recinto ya este proyecto. Pero bueno, yo creo que la oposición, obviamente, de Juntos por el Cambio, se opone a la sanción de este impuesto, y yo creo que también hay sectores del Frente de Todos que no están del todo convencidos en la sanción de este impuesto. Pero es importante para amortiguar el impacto que va a continuar en los próximos meses de la pandemia, como estamos viendo en Europa todos los rebrotes, todos los cierres de nuevo. Bueno, la expectativa es que Argentina ya tenga la vacuna, por lo menos esta información es importante del día de hoy, que tenga la vacuna, las primeras dosis en diciembre, y en enero tenga también otra tanda importante. Pero bueno, esto veremos también la evolución y qué pasa si dejamos de atrás una vez por todas la pandemia o sea alguna sorpresa más, que esperemos que no. Bueno, estoy aquí leyendo el Veraz y bien realizado Portal Redacción Rosario, que entre otras cosas anuncia: el presidente Alberto Fernández informó que la Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 contra el coronavirus. Será entre diciembre y la primera quincena de enero. Al respecto, como lo anunciamos temprano, nos llegó un chiste de Mariano que dice que lo que falta definir es de qué manera la distribuirán, y él propone que será Putin y Cristina Fernández de Kirchner montados en dragones los que van a ir. ¿Qué decisión? ¿Cómo? No, qué decisión geopolítica, ¿no? En un momento donde hay una carrera por sacar primero la vacuna del laboratorio de los países centrales, de los países más importantes, la decisión argentina de comprar 25 millones de vacunas en un país de 45 millones. No, más de la mitad de la población está contemplada en la vacuna rusa. Sí, sí. Una decisión atinada, basta de especulaciones y menos políticas con el tema de la salud, y un logro para la ciencia rusa importante. Ya le habían puesto la perrita Laika en circulación. Lo que pasa después es que norteamericanos y eventualmente europeos filman películas donde dicen que son ellos los que lo hicieron primero, pero en realidad la humanidad sabe quién lo hizo primero. Leo, todavía quedan los ecos de la jornada del 17. ¿En qué sentido confluencia cegetista e inclusive de la CTA para homenajear al 17 de octubre y también para acercarse a la CGT el 27 y recordar a Néstor Kirchner?